Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un bon de músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, Bonanit, buenas tardes. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde, Radio Almaina. Un montón de músicas, ya lo ven. Nos pueden escuchar en un montón de sitios, tres emisoras concretamente y a horarios diferentes, y siempre les queda la posibilidad de, si no lo pueden escuchar en directo en las repeticiones, escucharlo con el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos invitados en el estudio de Contrabanda FM. En primer lugar tendremos a Esteban Matuque, que nos viene a presentar su disco nuevo y nos viene a presentar también concierto de la presentación en sociedad de este disco. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de este magnífico disco que ya estuvo aquí Esteban presentándolo, y ya creo que escuchamos algunos temas en su momento de este álbum, pero que eran solo maquetas, y ahora ya lo tenemos en forma definitiva y tengo el disco aquí en mis manos, y posteriormente pasaremos a hablar con Esteban y a escucharlo a él y parte del grupo tocar temas en directo de este disco, cuyo título es Cambio y Fuera. Cambio y Fuera, primer tema. Es hora, ya nos contará él. ¿Es hora para qué? Aquí tenemos. Es hora de empezar a pensar lo que soy. Es hora de volver a mirar mi interior. Es hora de cuidar mi palabra y mi voz. 70% de agua yo soy. Es hora de vencer ese miedo cabrón. Es hora de encontrar esa fuerza interior. Es hora de matar ese terco rencor. Es hora de volver a sentirse mejor. Es hora de empezar a cultivar el amor. Es hora de mirarme al espejo sin dolor. Es hora de cantar esta nueva canción. Es hora de tocar ese viejo tambor. Ese viejo otro tambor. Esa voz que me vuelve a decir que busque en mi interior la única verdad, que existe una luz, que no hay oscuridad, que todo es ilusión, que es la hora de cambiar y regalar amor para poder crecer con paz en mi interior. No necesito más que regalar bondad al que quiere escuchar la voz de mi interior, la hora de cambiar. Es hora de cambiarlo todo. Es hora de cambiarlo todo. Lo que soy, es hora de volver a mirar mi interior. Es hora de cuidar mi palabra y mi voz. 70% de agua yo soy. Es hora de vencer ese miedo, cabrón. Es hora de encontrar esa fuerza interior. Es hora de matar ese terco rencor. Es hora de volver a sentirse mejor. Es hora de empezar a cultivar el amor. Es hora de mirarme al espejo sin dolor. Es hora de cantar esta nueva canción. Es hora de tocar ese viejo tambor. Ese viejo tambor. Ahora, yo creo que tendríamos que preguntárselo a Esteban. Esteban, buenas tardes. Espérate un momentito que te abro el micro, que no lo he abierto, discúlpame. Ahora sí. Hola, hola, hola. Te escucha, ¿verdad? Ahora sí, ahora me escucho perfecto. Perdona. Es que como estábamos antes probando los instrumentos para tocar en directo. Espera, no, cambio y fuera primero. Comencemos por ahí, título del álbum, ya lo sabíamos porque tú lo habías anticipado en la visita anterior. Exacto. Y el tema, ¿es hora de qué, Esteban? Es hora de cambiarlo, todo lo que nos rodea. Es hora de cambiar nuestra manera de ver la vida. Es hora de entender los países como se han entendido hasta ahora. Es hora de cambiarlo, a la humanidad y nosotros mismos desde nuestra perspectiva, ¿no? Creo que es hora de cambiar todo lo que quieras cambiar, todo lo que de alguna manera ha molestado o no te has atrevido a cambiar en la vida. El mensaje va por ahí, ¿no? De que empujo a la gente y animo a la gente que hagan de este su momento de un cambio profundo interno hacia lo que puedan venir en el futuro. Esteban, para llegar a este punto, claro, perdona, voy a pincharte un poco, ¿eh? Es decir, está bien lanzar el mensaje, es necesario, más que nunca en este momento, claro. Levantar, despertar conciencia y decirle a la gente que se mueva y que hay que ir adelante, hay que cambiar, pero ese proceso nuevamente comienza en uno. Exacto. El proceso de cambio. Para llegar a este disco, desde el trabajo anterior a este, ¿ha tenido que ocurrir algún cambio en ti, en tu manera de ver la vida y la concepción de la música para ahora poder decir, señores, señora, es hora? Sí, absolutamente. Creo que todo iba un poco de la mano con lo que se avecinaba. Yo saqué el primer disco el año 2009 y de ahí hasta ahora, claro, como tú dices, me han ocurrido algunas cosas en la vida de aspecto personal que me han cambiado la manera de ver. También han llegado los años, ya no soy el mismo chavalín de antes. Y eso también hace ver una perspectiva completamente diferente de la vida. Y sí, supongo que todo lo que me ha rodeado durante este tiempo pues ha detonado en la necesidad de generar este cambio interno, ¿no? Y de alguna manera comunicarlo a la gente, decirle, hey, tío, es positivo plantearse un cambio interior, más que una revolución externa, más que salir a la calle y levantar la mano y todo lo que quieran. Creo que la revolución primera que deberíamos tomarnos en serio es la nuestra, el cambio interior. Y eso, y en esto sí que es imprescindible lo que tú dices, el paso de los años, la experiencia. Exacto. Porque claro, uno cuando es joven, evidentemente, y afortunadamente es así, y lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo aquí, los chicos jóvenes, los estudiantes, exacto, son digamos el motor de lo que está ocurriendo en las calles. Exacto. Y hay que pasar por eso es evidente, ¿no? Hay que pasar, claro, por eso, ese espíritu de rebeldía no hay que perderlo, y al contrario hay que estimularlo, pero después viene el otro proceso, ¿no? Claro, el proceso que uno tiene que entender, ¿no? Que de alguna manera la adultez viene también de alguna responsabilidad interna sobre los cambios que puedan pasarte. Y tienes que de alguna manera tomar tu camino. Puedes seguir en este mismo proceso revolucionario y combativo que teníamos cuando éramos chavales, universitarios y todo esto. Pero también, como dices, llegan los años, van cambiando las percepciones, van cambiando las inquietudes, aunque sí siguen manteniendo el mismo punto reflexivo sobre la revolución y todo lo demás. Evidentemente el cuerpo, la mente y el espíritu te exigen otra manera de comunicar. Claro. Pero la inquietud y las ganas de cuestionar las cosas siguen ahí, eso es. Hasta que me muera. Y en este nuevo disco, que ya lo tenemos aquí, fantástico, me gusta mucho la gráfica. ¿Quién te ha hecho lo que es la gráfica? Malvina Ostrowska es una amiga diseñadora polaca que, uh-huh, la verdad que hemos tenido mucha coincidencia a la hora de hablar sobre el proyecto, y creemos que hemos llegado a un buen resultado. A mí me gusta mucho cómo está, cómo quedó. Y la verdad es que ella utilizó mucha inspiración, ella es una buena diseñadora y tiene mucha imaginación. Me hizo hacer una fotografía y luego se inspiró completamente en las canciones y en los mensajes que iban ocultos en el disco, ¿no? Y la verdad es que a mí también me gusta mucho el arte y la carátula. No, está muy bien. Me enamoré del arte. No, cuando la gente la vea no van a quedar indiferentes. Yo espero que no. Esteban, antes de pasar a escuchar algunos temas en directo, escuchamos otro tema, okay, del disco. Tú, perfecto, dime cuál. Yo creo que podríamos escuchar una canción especial que hice, que la otra vez no la mostré. Se llama Vida Porno. Vida Porno. Sí, y habla sobre la liberación sexual que podamos tener todo y todo el mundo. Yeah. Y va una canción que va dedicada al Papa, que se acaba de retirar. Dedicada justamente al Ratzinger. Sí, tío, que se viva una vida porno ya, tranquilo. Directamente. Sí, claro, bueno, tío, yo creo que a eso se retira. Yo también creo. Por que eso. El tío si se va a un convento que es de monjas, el aire ese de femenidad seguramente que hay en el convento le va a sentar yo muy creo bien, que le va a sentar muy bien, sí. Así que por eso le estamos deseando también que viva una vida porno a nuestro amigo Ratzinger con esta canción. Muy bien, que se retire ahí a vivir ya la pornografía. Exacto. En lo privado, sin censura. Y sin censura. Esteban, vida porno. Esteban Matuque, de su disco Cambio y Fuera. Te quiero desnudar, te quiero acariciar, te quiero calentar y después humedecer. Te quiero corromper, te quiero seducir, te quiero hacer sentir. Una vida porno y lo verás. Siente la vida porno, no está mal. Este juego no se llama amor, es solo sexo pero con pasión. Siento tu humedad, siento tu calor, siento tu perfume, tengo un duro corazón. Dame un poco más, que quiero jugar. Siento que mi sexo estalla cuando te siento vibrar. Una cuerpo es tuyo, hazme lo que quieras. Eso era Vida Porno. Vaya, vaya invitación que le hemos hecho a Racilla, ¿no, Esteban? Esperemos que la escuche. Si no, mira, como yo creo que difícilmente va a estar escuchando Contrabanda, pero como lo estamos grabando el programa y después va a estar en el podcast, claro. Lo que podemos hacer es enviarle el link del podcast, inclusive para que no tenga que escuchar todo el programa, le dedicamos solo la dedicatoria, cortamos la dedicatoria al tema y se lo mandamos al Vaticano. Claro. No, total, va a estar allí, está ahora actualmente en este sitio de veraneo, ¿cómo se llama? Castel Gandolfo. Sí, ¿no? Pobrecito, en un castillo. Hombre, estará aburrido. Aburridísimo. Claro. Aburridísimo. Necesitará algo para vacilar. Exacto, para vacilar. Y le mandamos esta vida porno. Oye, ¿cómo se te ocurrió escribirle esta canción y además la dedicatoria al Ratzinger? Bueno, ya sabemos que el Vaticano es una verdadera casa de putas. Exacto, lo sabemos. La puta de Babilonia. Exacto, como siempre se le conoce. Lo que pasa es que, viviendo aquí en Barcelona, uno termina sacándose muchos prejuicios, ¿no? De alguna manera aprende a ser tolerante con toda la, digamos, la fauna sexual que se encuentra aquí en la calle, ¿no? Entonces me parece súper genial, digamos, esta idea que existe en la ciudad de permisividad, de libertad y de tolerancia que hay con respecto a esto. Entonces, yo lo que quise hacer con la canción básicamente era como invitar a la gente también a que se liberara de todos sus prejuicios, sus traumas, sus tonterías sexuales, y que viviera una vida pornográfica y que se lo pasara de puta madre. Oye, esto es también el mensaje se lo mandamos a Chile directamente. Absolutamente, ¿no? Claro, un país que también siempre han estado encasquillados con esto sexual, que no se animan o no se habían animado durante muchos años. Igual ahora creo que están despertando, hay unas nuevas movidas, por lo que me tocó ver ahora. Hay movidas. Siempre han habido, lo que ocurre es que la hipocresía también es demasiado grande. Exacto. Y las cosas quedan un poco ocultas, pero movidas toda la vida. Sí. Entonces, en el fondo, la canción era una ironía esto y una invitación, ¿no? Una invitación a liberarnos todos. Una invitación lúdica. Claro, digamos, lúdica, absolutamente. Sí, porque la vida sexual hay que tomársela pues por ese lado, ¿no? No es una cosa trascendental. Y ahora, por ejemplo, estamos escuchando al ministro del Interior del Estado español diciendo que, en relación a lo de los matrimonios entre gays y lesbianas y eso, de que no puede ser que sea una relación legal, porque eso no, ¿cuál fue lo que dijo? Esto no beneficia la procreación de la especie. Y muy bueno, porque por ahí en Facebook colgaron una foto donde se veía una caricatura de un cura y una monja, ¿no? Y decía, y el celibato eclesiástico contribuye a la preservación de la especie. Bueno, ellos lo regularizan, digamos, más bien, ¿no? Lo fiscalizan, digo. Es decir, ellos de una parte, pero siempre han estado predicando, nunca mejor dicho, lo que no hacen. Claro, exacto. Predican lo que exacto. no hacen. Bueno, Esteban, ¿cómo fue el parto de este disco, del disco este titulado Cambio y Fuera? Mira, hablamos de esto, pero cuéntalos ahora, porque hay gente que seguramente en esa época no nos escuchó, y ahora tú a lo mejor lo tienes más claro, ¿eh? Bueno, de hecho, lo que ocurrió después del cambio Raros en la calle, del primer álbum, que estuve un par de años también, un poco pensándome bien qué es lo que iba a hacer. Cambio Fuera fue un proceso que empezó en el enero del 2010, uh-huh. y recién estoy terminando ahora de presentarlo y de concluirlo, ¿no? Entonces, ha sido un proceso largo. Pero me tiene muy contento porque aparte de poder experimentar en otros sonidos y en otras materias que digamos investigué en este tipo de, en este disco, en este álbum, me tiene muy contento porque no me puse restricciones ni me quise tampoco poner ninguna chapa, quería simplemente hacer música y entregar mi mensaje de la manera más simple y más directa, ¿no? No quería hacer un gran disco, no me imaginaba tampoco un super gran disco con grandes arreglos. Yo lo que quería era simplemente divertirme, pasarlo bien, como la canción Vida Por, ¿no? Todas las canciones un poco van en este rollo un poco juguetón, un poco peleón, pero en el fondo también es diversión con un contexto social y con un mensaje. Entonces lo que me costó más bien fue unificar todos estos conceptos y llevarlo a cabo, ¿no? Y claro, que formaran cuerpo, ¿no? El cuerpo, claro, Cambio porque Fuera. Porque en cuanto a, no tanto a la temática, porque tú sigues más o menos, uh-huh. escuchando tus discos anteriores, digamos, las preocupaciones son las mismas. Claro, pero tú has vestido tus canciones ahora con otra sonoridad. Claro, claro, ¿no? Claro. Inclusive te has atrevido con cosas de electrónica, sí, sí. ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí, sí, he estado investigando en ese tipo de cosas. Bueno, también hace mucho tiempo vengo metiéndome en la electrónica como elemento, ¿no? Para poder expandir la música. Y la verdad es que con este álbum me atreví, quise unificar todo lo orgánico que hay en mí con todo lo electrónico que estaba aprendiendo, ¿no? Y todo debido a las giras que tuve en Inglaterra, donde vi gente que tocaba, digamos, con electrónica, y me quedé súper impresionado. Dije, ¿cómo será esta mezcla con toda esta corriente y sangre mapuche chilena que ando trayendo adentro? Uh-huh. Y bueno, pues el resultado fue este, ¿no? Un poco así electroacústico. ¿Y tú hace poco estuviste en Chile? Porque sí. me recuerdo que la vez anterior fue justo días antes. Días antes, entre, sí, sí. Literalmente días antes de marchar Exacto. a Chile. Y tú ibas allí a hacer un encuentro. Uh-huh. Bueno, hice una presentación del disco. Fui a hacer contacto con muchos músicos. Estuve uh-huh. en algunas radios entregando mi material. Estuve también en algunas salas. La verdad es que fue muy interesante. Fue muy provechoso el viaje que tuve a Chile. Y también me di cuenta de muchas cosas, ¿no? El país había cambiado un montón. ¿Cuántos años que no ibas? Yo iba hace casi 4 años y medio que no iba, y la verdad es que me llevé un susto. Sí, más o menos, digo, de ver tanta gente ahí y todo. Bueno, en realidad un susto en buen sentido de la palabra. Ah, bueno. Porque bueno. me recordaba lo precaria que era la vida mía allá. Ahora lo veo totalmente diferente. O sea, la vida en Chile ahora ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, wow. Hostia, entonces, ¿qué me voy a encontrar yo que hace ya 12 años que no voy? Hostia, sí, lo tuyo será algo impactante, más que yo. Sí, porque yo el mismo, tú no vas desde que yo me vine, yo llevo 12 años aquí. Yo, la última vez que estuve allí fue el 2001. El año que yo me vine. ¿O fue el 94? Sí, 2001. El año mira, que yo me vine. Mira tú. No, ha cambiado, desde que yo me vine ahora, se ha dado vuelta mucho la torta. Bueno. Tenemos aquí en el estudio a dos de los integrantes del grupo. Exacto. ¿Participaron ellos en el disco? Bueno, principalmente Julio Marx es el saxofonista y programador electrónico que me ha estado ayudando desde un principio en la grabación. Sí colaboró en el disco. Giovanni Cultrera, italiano amigo que he conocido hace poco tiempo, que se nos ha unido al proyecto. Él no tuvo la oportunidad de grabar con nosotros, pero sí está participando de mi banda en directo. Y bueno, los tres somos en el fondo el proyecto que tenemos para presentar este sábado 9. Y aparte de electrónica, también Julio toca el saxo barítono. También aparte del bajo, Giovanni también maneja mucho la electrónica. Entonces, de alguna manera hemos estado juntando estos tres elementos. Funciona muy bien. ¿Y el grupo actualmente son ustedes tres? Sí, somos nosotros tres. Vale, perfecto. Giovanni de Italia, Julio de Brasil y yo Ah, Julio es brasileño. Sí, de Brasil, ¿no? Sí, yo en Italia, yo... Julio, si trabajas un poquito, ¿me puedes comentar algo por ahí, por el micro? A ver, dime algo, ahora te abro el micro, sí. Matuque, capifora. Ahí está, ya está. ¿Qué tal, Julio? ¿Brasileño? Bien, bien. Sí. ¿De qué parte, Julio? De São Paulo. São Paulo, mira qué bien. 10 años aquí ya. 10 años aquí, sí. Siempre con la música, siempre con el barítono. Bueno, con el barítono no, la verdad con el barítono un poco tiempo. Siempre con el alto y pinchando y haciendo cosas y... Con el barítono llevo poco, pero bastante trabajo ahora mismo, por suerte. Qué bien, qué bien, bien. ¿Cómo es que te has ligado a, ligado aquí a tocar música con este chileno? Ese es mi primer amigo, el que me enseñó a hablar castellano. ¿En serio? Sí, él y sus amigos chilenos. ¿Sabes? Qué bien, qué bien, qué bien. Lo conocí a llegar, o sea, un par de semanas que llegué, hace 10 años. Lo vi ahí tocando bossa nova en el Parque Güell. ¿Ah, sí? Y pensé, hostia, un tipo tocando bossa nova. Y además un chileno tocando. Sí, me acerqué, cogí el teléfono y desde entonces no, o sea, estuvimos trabajando. Fantástico, juntos. Fantástico. Después hablamos con Giovanni. Gracias, Julio. Pues bienvenido a Contrabanda, es la primera vez que estás aquí. Bienvenido. La segunda. Segunda, sí. Pero aquí en Un Mundo de Músicas Nunca. Otro programa habías venido. No, el tuyo mismo. ¿Cuándo fue eso? Hace un par de años. ¿Con quién? ¿Pero con quién viniste? Con una banda que era de metales, solo metales. Se llamaba Coreto de Botequim. Sí, señor. Hacemos música antigua brasileña. Claro, sí. claro. Eso es buenísimo, ¿eh? Es que, sí, pero es que... Claro. Es que, disculpa, Julio, pero es que no lo digo por presumir, pero es que ha pasado un montón de gente por aquí. Aquí desfila mucho artista. Es difícil tener memoria para todo. Afortunadamente. Sí, claro. Afortunadamente. Bueno, tenemos a Julio entonces en el barítono, tenemos a Giovanni en el bajo eléctrico, después hablaremos con él, a ti a la guitarra y a la voz. ¿Qué escucharemos? Pues vamos a tocar una versión acústica de una de las canciones que presentaremos este sábado 9 de marzo en el Spunky Baby a las 22 horas. Esto queda en calle... Aquí lo tengo. Lo tenemos aquí. Espérate que se me olvida el nombre de la calle. Está ahí, sí. Ahí está. Sí. Esto queda en el Raval. La calle se llama Vista Alegre, número 18. Hombre, Vista Alegre, sí, pero ahí muy cerquita del Llanteol. Sí, sí. Justo está, enfrente. Está detrásito. Es en la calle, sí. Por sí, ahí. Sí, sí, sí. Y a partir de las 10 de la noche estaremos ahí. Habrán muchas sorpresas. Sí, aparte del sorpresa. Directo, y luego también tendremos fiesta hasta las 3 de la fiesta, mañana. Y sí, con pinchando DJ. Con DJ. Oye, sí. La entrada 5 euros. 5 brillos, está sí. Bien, ¿no? Sí, está bien, ya anticipada. Vale 10 euros con disco. Ah, es decir, si alguien quiere anticipar 10 claro, euros con disco. Exacto. Y bueno, eso lo tenemos colgado en nuestro Facebook de Esteban Matuque, donde Matuque, pueden encontrar. Matuque con K. Sí, Matuque con K. Y ahí lo pueden encontrar con todo el evento y toda la dirección y todo lo demás. Fantástico. Así que esta cancioncita se la vamos a tocar un poco para ir calentando motores. Y calentando motores y que la gente se entere cómo va a sonar esto. Exacto. Aquí va a estar en acústico, porque allí, claro, absoluto. Allí hay electrónica. Sí, todo el rato, sí. Adelante. Va a haber electrónica en todo. Cambio y fuera. Esto se llama Rocksteady Joe. Mientras te quede algo para lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Mientras te quede algo para lucrar, tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Televisión de plasma provocan las miserias pensando en el futuro, provocan las alarmas, dicen que fin de mundo, venden valores falsos y falsas esperanzas. Recogerás tus frutos cuando el árbol ya esté muerto. Recogerás tus frutos cuando el árbol ya esté muerto. Recogerás tus frutos cuando el árbol yo. Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Mientras te quede algo para lucrar, Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncian ya la vida que vendrá. De pie luchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Y a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces se alzarán. Dirán canción, canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mientras te quede algo para lucrar. Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Oh, mientras te quede algo para lucrar. Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Oh, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Tu mano firme en el bolsillo va a quedar. Ya no te quedan rastros de humanidad. Frente al Dios verde tu alma quemarás. Oh. Ahí teníamos en directo a Esteban Matuque y su grupo. Es Esteban Matuque, tiene el nombre una grupa. Sí, de hecho me lo tiene estaba, nombre la agrupación. Me lo estaba pensando que podríamos ser Esteban Matuque y Cambio y Fuera. Cambio y Fuera. Bien. Podría ser. Juli, está tocado el fuera. Te tocó el fuera. No hay ni es el cambio de Juli el fuera, claro. Está, no, está bien, ¿eh? No, queda bien eso, cambio sí, y fuera. Sí, ¿no? No, y esta es increíble porque, claro, el término cambio y fuera también, aparte del simbolismo que tiene, sabes que en comunicación significa... Exacto. Se corta, ¿no? Claro, se corta. Entonces, para presentar un tema, ¿no? Y ahora Esteban Matuque, cambio y fuera, pum, y entra exacto. El tema. Y entra el tema. Exacto, perfecto. ¿Entiendes? Julius, ponle el micro a Giovanni para que me cuente alguna cosita ahí. Sí, exacto, acércate, Giovanni, el hombre que nos llega de Italia. ¿Cómo estás, Giovanni? Acércate. Todo bien. ¿Sí? ¿De dónde eres de Italia, Giovanni? Siracusa. De Siracusa. Este va a pelear el grupo que te has montado, niño. Sí, no, me lo he buscado un poco. Un brasileño de Sao Paulo, el otro de Siracusa. Hay influencias musicales porque tú allí, las influencias de aquella parte de la isla son fabulosas, ¿no? Sí. Bueno, de en Italia. ¿Qué tal? ¿Qué te trajo a Barcelona, Giovanni? No sé, en verdad. No sabes. No sé. La música, la aventura. No, era un amor. Todo, la música, trajo, la aventura. ¿Te trajo una catalana? Todo. ¿O saliste corriendo detrás de una italiana que se te escapó de allí o qué? O Berlusconi te echó, ¿qué pasó? También podría ser. No hablamos de Berlusconi, por favor. No hablamos de Berlusconi. Ni hablemos de la política italiana, porque vaya. Vaya casino. Sí, sí, estamos aquí a hablar por toda la noche si hablamos de la política. Exactamente. Y no nos aclararíamos. Podríamos hablar toda la noche y no nos aclararíamos. Sí, sí, sí. No quedaría nada claro. Giovanni, el bajo es tu primer instrumento, es tu instrumento principal. Sí, bien, toco un poco más de instrumento porque también hago producción de música electrónica, arrangement. Pero sí, el bajo es mío primero. Es tu instrumento, tu primer instrumento, sí, ¿no? Sí. Y la electrónica, porque esto ya bien lo decía Esteban antes, ¿no? Esteban, te metes en la conversación sí, también. Sí. Eh, que lo bueno de este encuentro con Julius y con Giovanni es que ambos también, independientemente, dominan la parte electrónica, parte de esos instrumentos, ¿no? Sí, cada uno tiene sus propios proyectos, ha trabajado ya durante muchos años, tienen experiencia los dos, en realidad, por eso creo que es uno de los como la columna vertebral del proyecto que nos une, digamos, son nuestros trabajos con proyectos que de alguna manera han estado involucrados con la electrónica y con lo orgánico también. Giovanni tenía mucha experiencia también en Italia, ha estado tocando con un montón de bandas también de allá. Julio también, como DJ y como programador, también está fichado por un sello discográfico donde está publicando sus canciones de remix. Entonces, digamos, de alguna manera los tres tenemos, digamos, trayectoria y lo que más nos une es la electrónica. Giovanni, y esta digamos unión, esta, así como le preguntaba antes a Julio, ¿no? ¿Cómo llegas tú a colaborar con Esteban? ¿Cómo se produce? ¿A través de tocar en el ambiente musical de aquí de Barcelona? ¿Cómo logras tú conectar con Esteban? ¿Cómo lo conocí? Sí, más o menos, ¿sí? ¿Cómo conectas con él y su música? Por anuncio, porque estoy aquí da poco, da casi 3 meses. La primera cosa que buscáis era una banda. Una banda. Tú llevas solo 3 meses aquí. Sí, por eso hablo poquito español, sí, no, está recién llegado. Pero sí, ya lo hablo bastante sí, bien. Sí, ya. 3 meses, vale, a diferencia de Julio, que lleva 10 años, y tú que llevas... 12. Bueno, es el bebé recién llegado. Sí, también le estoy enseñando a hablar español, igual que a Julio. Hablar chileno. ¿Sí? Hablar chileno, vas a terminar hablando chileno, seguro. Bueno, entonces, 3 meses tú buscabas una banda. Sí. Estoy aquí de 3 meses, hoy he ido mucho a la jam, como me aconsejaron todo el músico, pero me gusta más la banda, la experimentación, por eso también la electrónica. Bien, conocí a Esteban, todo bien. Todo no sé cómo decirlo. En italiano, dilo, tío. ¿No? Todo, sí. ¿Cómo lo dirías en italiano? Que ci siamo trovati benissimo. Ah, benissimo. Bene, bien, fantástico. Tío. Pues bien, está bien, ¿no? Julio, es cuando ocurren esas cosas, ¿no? Esas coincidencias musicales y de vivencias. Y tú, Esteban, para ti me imagino que también será una ventana, ¿no?, abierta a la electrónica, porque seguro... Ya sé que tú tienes inquietudes, pero ellos seguramente con la experiencia que tienen están aportando bastante en este campo. Absoluto. O sea, yo tenía una idea básica de lo que quería hacer con la electrónica, pero claro, hacerla yo solo me iba a demorar un tiempo en hacerlo. Y la verdad que contar con ellos lo ha hecho mucho más expedito, más rápido, y sobre todo que han aportado sus talentos y su buen gusto en el proyecto. Entonces ahora mi música está retocada, por supuesto, con aire brasileño e italiano, que lo dejan bonito. Vaya mezcla. Y electrónica. Y electrónica, sí. ¿La parte compositiva sigue siendo tuya? Sí, de momento en este proyecto sí, a pesar de que tenemos otros proyectos en secreto, los tres, ya que el trío está empezando a funcionar bien, así que ya empezaron en un aportar. Futuro ya te traeré otras cosas de sorpresa. Y ellos van a empezar a aportar. Exacto, composiciones. En un principio ellos son los músicos que me están acompañando ahora en este proyecto de presentar mi nuevo álbum, y seguramente van a seguir siendo la banda oficial con la que trabajaré, pero tenemos otros proyectos también interesantes. ¿Qué escuchamos ahora? Ya que tenemos a Julius y a Giovanni en directo. Vamos a tocar una cancioncilla que habla justamente de los inmigrantes, ¿no? Una cumbia rebelde por ahí. Una cumbia rebelde. Exacto, tío. Bien. Eso, Julio. Bien, no hace falta que te acerques mucho. Perfecto, ahí está, fantástico. Esteban Matuque y Cambio y Fuera. Yo. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Cumbia rebelde. Cumbia rebelde. Siempre te siento detrás. Aunque me pidan papeles, la música suena y no la va a parar. Uy, cumbia rebelde inmigrante, aunque no quieran bailar. Mi ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. ¡Cumbia! eso ya llegué. Me dice Matuque, me vine desde lejos para poder aprender lo que pasa aquí en el mundo y por mis propios ojos ver, olvidando mi tierra y volviendo a nacer. Aquí donde me ve, yo no voy a caer. La piragua ya partió, mi cumbia ya llegó y el fuego se prendió y el mundo completo se revolucionó. Cumbia rebelde inmigrante, siempre te siento detrás. Aunque me pidan papeles, la música suena y no la va a parar. Cumbia rebelde inmigrante, aunque no quieran bailar, tu ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Cumbia, cumbia rebelde inmigrante, cumbia rebelde inmigrante. Hacer canciones que solo hablan de sufrimiento, de lo mal que lo han pasado cuando tomaron la decisión de cruzar y nunca llegaron, me suena mentira. Cuando me cantas encantado de la vida, que sabe lo que se vive cuando uno es extranjero. Y si Bisbal fuera negro, qué distinta sería la cosa si el chaval fuera extranjero. Cumbia rebelde migrante, aunque no quieran bailar, mi ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Cumbia rebelde migrante, aunque no quieran bailar, tu ritmo suena valiente y abriendo conciencia te van a escuchar. Cumbia. Ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Y para ponerte mi pellejo y entender lo que me pasa, hace falta mucho más que tu buena intención. Yo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Eso era Esteban Matuque y Cambio y Fuera. Bien, buen nombre para el grupo, Cambio y Fuera. Y el nombre del álbum, evidentemente. El álbum acaba de salir ahora hace poquito, ¿no, Esteban? Sí, acaba de salir, bueno, lo tengo físicamente en mi mano y el 19 de marzo está disponible en Spotify, iTunes y una larga lista de nombres en internet que no me acuerdo. A partir de... son muchos de los que lo único que puedo retener ahora de momento son Spotify y iTunes. A partir del 19 de marzo. De marzo. A partir del 19 de marzo. Pero lo importante es el concierto de... Claro, lo importante es que claro que el sábado este ya lo estamos presentando en directo. El concierto que vengan es el 9 de marzo. En la sala Spanked Baby. Spanked Baby, que es un salón de baile de swing. La gente va a bailar swing, wow. Ahí, claro. Entonces no estamos, wow, ahí inventando un concierto súper guapo en ese lugar. Hay mucho lugar, hay mucho espacio para bailar. Además, la gente puede venir a bailar. Exacto, es la idea. Y digamos, la aportación electrónica, esto permite que la música sea bailar. Bueno, lo que hemos escuchado ahora. Absolutamente. Esta cumbia, digamos, el que no baile con esta cumbia es porque... Está muerto. Porque hasta en una silla de ruedas. Seguro. Si no mueven las cejas, da igual, pero se baila. Bien, martes 9 de marzo en la sala Spanked Baby. En la calle habíamos dicho... Es el sábado 9 de marzo en la sala Spanked Baby, sí, a las 22. ¿Ahora se abren las puertas? En la calle Vista Alegre, número... 18. 18. Fantástico. 5 gritos en la entrada. Quien de repente se le vaya a la olla, ¿no?, y no se acuerde, que entren a Facebook. En Facebook, sí. Ahí está, Esteban, digamos, puesto Matuque, Esteban Matuque. Sí, y ahí con está, K. Matuque con Matuque K. Con K. Y ahí está puesto todo el evento. También este jueves, a partir de las 8 de la tarde, estaremos en Tweety Twister, que es un bar que está en el Raval también, que está en calle La Virge, La Verja número 1. La Verja número 1. Sí, ¿Y estaremos ahí a partir de las 10 de la noche, de las 8 de la noche estaremos ahí, sí. Haciendo aquí. Y vienen unos amigos a entrevistarnos de algunas revistas, de algunos medios de prensa, vamos a estar tirando ahí una especie de rueda de prensa. Un pelín de rueda de prensa, sí, estaremos firmando discos y sacando algunas fotillas, así que, bien. Y también de aprovechar de vender entradas por anticipada a la gente que quiera aprovechar y se quiera tomar un vinito o algo ahí, porque va a haber un pica-pica ahí para toda la peña. Fantástico, todo el mundo invitado. Calle La... la vercha, la Virgen número uno en el Raval. Exacto. A partir, como decía Julio, de las 8 de las 20 horas. Ahí estaremos. Todo está bien. Aparte de la electrónica y la música, Julio te va marcando también, ¿no? Los sitios y eso. Está bien. Está claro, bien tener gente así. Es un equipo. Tenga claro. Es un equipo. Se nota que es un equipo. Ya Giovanni, poco a poco, después de tres meses. Pero que viene después de tres meses aquí en Barcelona, ya lo tienes en la banda y viceversa, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también ha sido un digamos, pero también tiene mucho que ver con la energía con la que llega también Giovanni, es el más joven del grupo. Ah. Y claro, tiene toda la energía de los 20 algos. 20 y pocos. Y claro, entonces nos estamos aprovechando de esa energía también. De todas maneras, quienes nos escuchan, no se piensen que esta es una banda de veteranos, ni mucho menos. No, que va. No, lo que ocurre es que claro, con 20 y pocos nos hace mayores a cualquiera. A todos, claro, eso que... nos hace mayores a todos. Exacto, exacto. Pero eso sí, más bien es que el Giovanni ha encajado muy bien con nosotros y... Oye, y el proceso de grabación, cuéntame. Y si Giovanni también participó en... No, Giovanni no alcanzó a participar en la grabación, pero Julio sí alcanzó a participar. Julio, sí. Él fue uno de los productores que me ayudó a grabar. Ah, él estuvo bien, conmigo bien. En varias sesiones. ¿Y dónde se grabó? ¿Aquí en Barcelona? Se grabó en dos estudios, sí. Se grabó en SAEC, Instituto, y se grabó también en Soy Art, sí, estudio de grabación también. Y luego lo mezclamos y lo masterizamos en Bonobo, en Bulgaria. Está masterizado el disco en Bulgaria. Sí, está masterizado en Bulgaria por Rod Boy. Es un ingeniero que era profesor de la Microfusa aquí. Y que ahora se fue a vivir a Bulgaria. Dale, y está, tiene su estudio allá. Y desde ahí está mandándonos el material. Nos ha enviado el material ya mezclado y masterizado y está fabuloso. Claro, actualmente con internet, estas cosas, claro, sí. Todos estos viajes, la música que va y viene, es por internet, ¿no? Exacto, nosotros no nos movemos de donde claro, estamos. Claro, envías los archivos. Exacto. Y la comunicación, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, todo eso. Es un poco... Eso es más complicado. Lo más divertido de la historia, digamos, que estamos escribiendo unos mails durante mucho tiempo. Ya. Pero afortunadamente hemos logrado entendernos. Él es bastante profesional, Rod, no es un chavalín, digamos, lleva muchos años de experiencia trabajando en esto, entonces entiende perfectamente lo que los músicos más o menos queremos y tiene buena capacidad de deducción, entonces creo que con él el trabajo a distancia funciona. Ah, fantástico. Sí, porque debe ser un poco complicado. Lo es. Hubo momentos complicados, claro, hubo momentos complicados del distinto mastering. Es cuando estás haciendo la mezcla, estás en el estudio, tú lo escuchas, lo tienes al lado, claro. Al técnico, y puedes decir, mira esto, mira lo otro. Claro, y un feedback mucho más rápido, por supuesto, pero en este caso fue diferente, pero bien. Coincidimos. Así que el disco ya por fin lo tenemos físicamente aquí, sí. Y va a estar al alcance de la gente el día 19 de marzo. Sí, por internet ya se lo podrán bajar. Sí, sí, ya lo pueden bajar. Bueno, está colgado en mi página web y está colgado también en Groove Shark. Está colgado el álbum, está colgado SoundCloud, también otra. SoundCloud también tengo colgado mi álbum. Pero son, digamos, que yo lo he estado colgando a nivel de muestra, pero para bajarse a la venta va a estar a partir del 19 de perfecto. Marzo. Ya está a la venta en Spotify y en toda esta. Cambio y fuera. Sí. Esteban Matuki, Matuki con K. Esto exacto. Que quede claro, Matuki con K. Tenemos tiempo para otro temita en directo. Sí, ¿no? ¿Tenían preparado algún otro tema? Sí, vamos a tocar una. O estoy abusando. No, Julio, no, para estoy nada. Abusando, ¿no? Para nada. Yo creo que podemos tocar un temita que será un. Podemos hacer un temita de primer álbum. Ah, qué bien. Para traer de recuerdo quizás algo de lo que hicimos hace muchos años atrás, el 2009. Este tema se llama Chiquiweá. Chiquiweá. Sí, claro. Es bien chileno, ¿eh? Sí, absolutamente chileno. Le he explicado a Giovanni qué significa lo de chiquihuea. Chiquihuea, ¿no? No, no se lo he explicado. Tendré que explicarte qué significa chiquihuea. Ya te lo diré, Giovanni. Es como catso o algo así, pero... Exacto. Ya, sí. Más o menos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dicho? ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa más? Entonces, esta canción se llama Chiquihuea y va dedicada ahí para toda la gente en Chile que nos escucha a través de tu emisión. Claro, allí en Valparaíso, en la Radioneta. Sí, durante muchos años viví en Valparaíso, así que todo mi cariño y mi recuerdo en Valparaíso. Estudié en la Universidad de Playa Ancha ahí. Sí. Pedagogía en Educación Musical ahí. Mira qué bien. Me encantó esa experiencia. Así que esta canción dedicada para toda la peña de por allá. Un montón de músicas. Tere down, sarudaru dial down, sarudaru dial down, dial, sarudaru down, sarudaru dial down, sarudaru dial down, sarudaru dial down, da da. Chiquihuea, me vaya a vender. Conozco tu mula, no la quiero ver. De alu, que el paquete me suena muy bien. Pa' que me vea y la cara de Gil Joe. Otra vez, yo caminé mucho tiempo para llegar hasta acá. Así que sácala luego, no me hagas esperar. Como que no hay plantación, como que no hay mayo. Yo vine por mi aguja y me la voy a llevar, man. Sácate una hoja, la mata o el ciprepol. A la hora de volar, cualquier cosa es mejor. Saco mi copete y voy a celebrar. Que Santiago Wander campeón una vez más. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Yo nací en esta ciudad donde el rico gana, el pobre pierde y todos fuman marihuana. No me mires así, que es la pura verdad. No te escondas tras la máscara, que te vayas a secar. Ya aporta tu conciencia a la actualidad. Hermetiza tu mirada al caminar. Y si te piden plata, no les dejas más. De seguro, te aseguro, se van a acostumbrar. El pobre es pobre porque quiere nada más. El que surge en esta vida, Dios lo ayudará. De seguro hay escuchado esta mentira y mucha más. Cuando seas grande vendrás. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Y en la escuela, en la ciudad, donde quieras ver, existe un imbécil que abusa del poder. Porque soy el jefe, porque soy el director, deberás obedecer lo que diga yo. Porque no soy ninguna oveja de ningún rebaño. No conozco la alabanza ni tampoco la sumisión. No pido perdón, disculpa ni permiso. Soy un brother chileno que habla sin cinismo, man, yo. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Yo nací chicharra y moriré cantando. Cuando seas grande, tú y yo cruzaremos Gibraltar caminando, yeah. Cuando seas grande, vendrás llamando, yo. Y cuando seas grande, vendrás. Yeah, bravo, bravo, bravo. Chiquihuea. Así lo va. Un título bien chileno para este tema. Absoluto. Bien, muy bonito, muy bonito. No, de verdad, ¿cómo ganan las canciones, tipo, ¿eh? Acústicas, ¿no? Acústicas. Sí, también se pueden mostrar en su creación absoluta, porque en realidad partieron hechas con guitarra. Ya. Son todas las canciones que compongo. ¿Tú compones con la guitarra? Sí, absolutamente. Ya. Y todo lo demás que se me pasa por la cabeza, se me está pasando en el mismo momento en que la estoy componiendo con la guitarra. Pero yeah, lo que suena es eso, voz y guitarra básicamente, desde el principio. Y después, ¿cómo sigue el proceso creativo? ¿Se las presentas a Julio, o sea, a Giovanni? No, pasa por un largo rato de meditación en casa, en silencio y en oscuridad, en mi habitación, en oscuridad, encerrado absolutamente, casi en claustro. Y hasta que sale la idea y la puedo parir, me demoro ahí un tiempo, ¿no? Pero digamos que cada canción tiene su propia personalidad, entonces básicamente me demoro y intento buscar lo que me inspira cada canción, entonces uh-huh. para que cada canción tenga su propia alma, ¿no? Yeah. De alguna manera. Por eso también me jode un poco hacer un álbum donde tenga que meter un número determinado de canciones, vale. Porque en realidad tengo un montón de canciones que me hubieran gustado meterlas dentro del álbum, bueno, pero mira, no se puede todo. Entonces, pues mira, pues, he dejado las canciones más guapas que me gustan. Aquí hay 10 canciones, 10 sí. temas. Parwa, Rocksteady, que ya la hemos escuchado en directo, Tonada de Nube Triste, Almendras, Cumbia Rebelde, que también la escuchamos aquí en directo, Tan Solo, Floto, flotas mucho tú, ¿no? A veces, sobre todo para grabar y para producir ahí. Y Es Hora y Video Porno, que ya la escuchamos en, digamos, el disco. Y cierras con Espanto. Espanto, ¿qué sí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué espanto? Espanto es una canción. Bueno, que en realidad sí que es un. El tema es un espanto de lo que habla la canción, ¿no? Exactamente, habla sobre. Cómo. Habla sobre. Es un homenaje a Matías Catrileo, al asesinato de lo que ocurrió con él. Claro. Habla. Un compañero mapuche. Habla. Exacto, un compañero mapuche que cayó en la lucha por la recuperación de los territorios tradicionales. Exacto. Fue muerto por. Balazos en la espalda, de un policía chileno cobarde que nos quitó al huichafe Matías Catrileo. Entonces es un dolor que compartí en el momento mismo en que supe la noticia, porque cuando vi un video de Matías Catrileo, lo vi la cara y escuché su voz, te juro que pensé por un minuto, este chico podría haber sido mi amigo. Yeah. Podría haber sido mi amigo, podría haberme criado con él perfectamente. Me cayó de puta madre el tío, lo que hablaba y lo que decía. Uh-huh. Y no me podía convencer que con veintipocos años le hayan cegado la vida, ¿no? Y además cobardemente. Cobardemente, de esta manera, y que el policía que digamos disparó esto goce de una impunidad en mi país, ¿no? Se me hirvió la sangre y esta canción la hice un poco en homenaje, imaginándome lo que tiene que haber sentido él cuando estaba siendo perseguido por el bosque en la noche cuando le tiraron los tres tiros en la espalda. Es una desesperación, es un espanto lo que tiene que haber vivido él. Y aparece la voz de Matías Catrileo, ¿sí?, en el final de la canción, donde aparece entregando un mensaje importante, que fue uno de los bonitos testimonios que quedaron dando vueltas por YouTube de él, ¿no? Donde sale hablando sobre que el pueblo mapuche no se tiene que ser considerado como chileno, sino que son mapuche y son digamos un pueblo que ha estado desde siempre ahí, y como decía Matías Catrileo, van a morir peleando, no los van a sacar de ahí, no van a doblegar al pueblo mapuche. Y no lo pudieron doblegar los españoles, exacto, los conquistadores. No, eso está muy lejos de que ocurra, y por eso esta canción también desde esta parte un poco lejos del conflicto, pero es como un apoyo humilde hacia esta gran causa, ¿no?, en la que yo también me siento partícipe. La escuchamos entonces, ¿no? Okay. Esteban Matuque, de su álbum Cambio y Fuera, y este Espanto. Ya está, no, ese ya está. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Miles de rejas no me detendrán. Yo soy un fantasma y no me van a ver. Yo se quiere caer, yeah, yeah. Miles de rejas no me detendrán. Yo soy un fantasma y no me van a ver. nosotros, los mapuches, somos indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por esto. Nosotros no somos Chile. No somos Chile, no somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Esa era la voz del compañero de Matías Catrileo. Exacto. Espanto. No, realmente aquello fue un espanto, ¿no? Y además la rabia que da es que justamente el asesino de este chico está en libertad y goza de total y absoluta impunidad. Y además, a quien culparon del hecho que al final terminó el asesinato de Matías, fueron la misma gente, su misma gente, ¿no? Los mapuches, ¿no? Exacto. Es decir, de víctimas pasaron a instigadores, ¿no? De la violencia. La violencia no es la policía, no son las fuerzas represivas quienes supuestamente lo inician, ¿no? Exacto. Ellos reaccionan. Exacto. Solamente, ¿no? No, y además que lo del espanto esto que se vivió con Matías Catrileo aún se sigue viviendo, digamos, tampoco nos podemos hacerlo sí, ciego. La situación sigue. La situación sigue, lo que pasa es que los medios de prensa que están absolutamente bloqueados y comprados por el gobierno no quieren sacar ninguna noticia ni quieren contar nada de lo que está ocurriendo. ¿Se van los chicos? Sí, ya no. Se están yendo ya mis colegas. Los colegas, Giovanni y Julio. Y Julio, sí. Y bueno, seguimos. La prensa, claro, allí, especialmente, bueno, la prensa está en manos de tres familias en Exacto. Chile, ¿no? Entonces, claro, evidentemente los conflictos como por ejemplo lo que tiene que ver con los mapuches, entre otras, porque hay un montón de otros conflictos que no nos llegan también, ¿no? Además, es normal, claro, que esto vaya de esta manera, ¿no? Lo que ocurre también es una contrarreacción. Hoy en día, gracias, tenemos también a que tenemos el internet y el Facebook, las noticias corren muy rápido. Uh-huh. Y hay gente como nosotros que nos encontramos, por ejemplo, en otra latitud, en la otra punta del mundo. Tenemos, creo, que hoy en día a veces incluso más acceso a la noticia misma que está ocurriendo en Chile. Claro, porque nos que llegan la misma por gente. Otras vías. Exacto, claro, ¿no? Porque el Facebook en Chile lo tienen controlado la policía y todos los medios de internet también. Entonces, a veces de alguna manera creo que es nuestra misión, como chilenos viviendo en el extranjero, como gente que se siente identificada con la causa, en hacer algo, manifestarnos, congregar, hacer simposio, hacer, yo qué sé, conferencias, conciertos, cualquier cosa que de alguna manera ayude a la causa y ponga en vitrina, que se ponga en la tarima la problemática, creo que es positivo y es nuestra misión también como artistas, de alguna supuesto, manera, ¿no? Eso está claro, y desde fuera digamos, hacer tomar conciencia a la gente. Exacto. De aquí, a la gente de fuera. Exacto. De que lo que ocurre, y si se pueden llevar, tal como tú dices, noticias que allí no se hacen patentes, hacerlas saber desde aquí también. Julio ya está a punto de marchar, ¿no? ¿Te marchas, Julio? No. Bueno, asiento, como una silla, siéntate, asiento. Claro, con el tema mapuche es un tema candente porque siguen las ocupaciones en el sur, prácticamente está tomado por la policía el sur. Exacto. De Chile, ¿no? Militarizada completamente. Militarizada totalmente, es decir, es un proceso de reivindicación de la etnia mapuche por la recuperación de sus tierras. Y lo que ha hecho el gobierno chileno es militarizar el tema. Llenar de cámaras los lugares, el campo está lleno de cámaras. Sí. Mi hermano ha conocido a unas chicas y me contó esto, que también me impresioné. Yeah. Todo esto por Facebook también me enteré, ¿no? Y ya me decían que en la región de Ercilla, uh-huh, en las calles y en todos los lugares que son lugares muy rurales, están llenos de cámaras en los árboles, vigilando a la gente, la entrada y la salida de las personas. Entonces, realmente están viviendo un sistema, un sistema opresor, lo están viviendo día a día ahí, el resto del país no se está enterando de esto, ¿no? Y no se enteran. No se entera y yo creo que de alguna manera están siendo violentadas todas las libertades que pueda tener sí, un pueblo. La libertad y la privacidad de la gente. Así de simple, si te ponen una cámara fuera de tu casa y para vigilar quién entra y quién sale. Entonces, claro, ¿qué sistema es este que estamos viviendo, no? Lo que el gobierno sí ha conseguido a base de sus medios de comunicación es presentar a los mapuches como gente violenta, como gente que no quiere dialogar, como, digamos, como que el foco del problema son los mapuches y no la situación. Exacto. que el gobierno chileno ha generado, ¿no? Claro, desde el principio, cuando, desde siempre, todos los gobiernos han estado coincidiendo con lo mismo, que quieren de alguna manera coger todo el territorio mapuche, no quieren entregarle un territorio libre a unas personas para que simplemente estén ahí. Quieren lucrar con esto, quieren sacarle dinero de todas partes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto también, estas políticas avasalladoras de los gobiernos que han habido hasta ahora, han logrado una cosa, que empieza a surgir un movimiento mapuche, un movimiento juvenil en el sur, en el centro, en el norte, en todas partes en Chile y en el resto del mundo también, en rechazo en contra de todo esto que está pasando y, por supuesto, utilizando cualquier método como denuncia. Porque, claro, no pueden esperar tampoco que un pueblo que mire con paciencia cómo se están cepillando su territorio, cómo están entrando y violando sus derechos civiles, ¿no? Y a cada momento, ¿no? Por supuesto va a haber una reacción. Yo creo y espero que haya una reacción también, y lo va a haber, estoy seguro. Lo positivo es que, a pesar de que ellos marcan una diferencia bien clara, siempre lo han hecho, ¿no? Claro. Que ellos no son chilenos, son mapuches, ellos tienen su zona geográfica, territorial, que, bueno, los han ido arrinconando por uh-huh. siglos hasta donde ellos viven, porque antes sus tierras llegaban muchísimo más hacia el centro del país de donde los han Exacto. dejado actualmente. Pero yo creo que cada vez, y espero que cada vez más, los chilenos, es decir, la población no mapuche, fuera de los que viven en la zona cercano a la comunidad mapuche, también vayan tomando conciencia de esto y hagan presión al gobierno, ¿no? Yo creo que de alguna manera está ocurriendo esto. Está ocurriendo y por eso también siento que es básicamente una cosa necesaria entre todos los artistas y o todos los intelectuales o toda la gente civil, la gente que no tiene nada que ver con el arte también, la gente que esté molesta con esta situación. No, por supuesto, evidentemente. Que lo cuenten y que lo denuncien y que lo digan. Tenemos que hacer cada vez más visible este conflicto para que de alguna manera encontremos una solución al final, ¿no? Bueno, la solución es que los dejen en paz de sus territorios, los que sean expropiados a la fuerza o con malas artes, que les sean devueltos. Exacto. Y que les permitan a ellos seguir viviendo de su forma tradicional y en lo que ha sido originalmente sus territorios. Mira, una de las cosas que me causó mucha inquietud cuando estuve en Chile ahora, en octubre, en noviembre, que intenté hablar con mi gente por ahí, con la que me encontraba, y les preguntaba sobre el conflicto mapuche en Santiago. En Santiago. Y la verdad es que en Santiago la gente no se entera casi de cómo va la cosa. Bueno, hay un colectivo, por supuesto, evidente, que está apoyando toda esta movida, uh-huh. pero el grueso de la gente, me encontré con opiniones muy divididas. Y yo pensé que iba a haber una opinión única entre el pueblo, que estábamos todos con los mapuches y tal, y fue un garrafal error de parte mía creer que había una gran complicidad con mi pensamiento. Y en Chile me encontré con que la sociedad estaba súper, digamos, dividida, ¿no? En este tema puntualmente. Mucha gente decía, oye, pero estos tíos se lo pasan puro reclamando todo el rato, ¿no? Y digo, pero bueno, por algo lo están haciendo, pensaba yo, ¿no? Yo traía una visión de afuera. Tanto tú como yo, que llevamos muchos años viviendo afuera, nos vamos creando una visión que muchas veces, al contrarrestarla, cuando uno va para allá a Chile, se da cuenta de que, joder, uno está viviendo también un poco una quimera. Bueno, yo intento no caer en esa percepción. Primero porque la distancia, es decir, yo no vivo la nostalgia del Chile, claro, en el cual viví, ni en el cual he visitado un par de veces, y cada vez que he estado allí, pues me he encontrado con ese Chile cambiante, ¿no? Claro. Lo que tú dices, tú en 4 años el país había cambiado mucho. Yo cuando vaya ahora, después de 12 años, si es que voy, también voy a encontrar un Chile muy muy cambiado. Pero no intento no siempre, ¿eh? Uh-huh. no tengo una visión idílica de aquello. Lo que sí ocurre es que fuera de Chile, por ejemplo, aquí viviendo en Barcelona, claro, la mayor parte de los chilenos que vivimos aquí, o como mínimo los que nos los que tenemos un contacto directo, sí que tenemos una afinidad de pensamiento. Eso sí. En relación al tema. Entonces, esto te puede hacer pensar. Exacto, es de una que percepción. Allí es lo mismo. Sí, pero tú piensas. Claro, pero tú piensas que aquí también hay un montón de chilenos, gente de derecha y asquerosamente de derecha, sí, que, la hay. Que no está, y los hay, que sí, no estarían claro. De acuerdo en absoluto. Por supuesto. Con nuestra forma de pensar, claro, no. ¿Me entiendes? Y ellos sí que estarían en sintonía con una mayoría de sí. Especialmente hablabas tú de la zona de Santiago. Claro. Aquí hay gente asquerosamente de derecha. Sí, sí. Hay un círculo de chilenos que ni se ve, digamos. No se ven. No se ven, están en otra parte. Sí, sí, no se ven. Es decir, los chilenos que vemos nosotros dentro del ámbito de la cultura, la música, el arte, es nuestra gente. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Pero el resto son de otra galaxia. Pues sí, tienen apellidos que no son españoles y eso no. Además. Matuque, en este sábado, ¿no? 9 de marzo. Exacto, sábado. 9 de marzo. Sábado 9 de marzo. Allí estarán con Julius y con Giovanni. Oye, ¿y el montaje que hacen? Porque tú dices que hay mucha electrónica. ¿Qué montaje hay, Julius? Coge el micrófono. Espérate que lo abro. Vale, Julius, dime. Aquí. No, está bien, dime, ahora. Cuéntame. El montaje, porque claro, aquí teníamos guitarra acústica, sí. Tú con el barítono, Giovanni con el bajo, pero allí, ¿cómo se expande esto con la, bueno, con la electrónica? Bueno, básicamente usamos el Ableton Live, que es el por excelencia el software para hacer directos con música electrónica. Ya. Bueno, como la mitad de los temas, las bases son los tracks del propio disco, ¿no? Hay algunos que lo montó Giovanni, las baterías. Otros que adaptamos, yo toco algunos temas, controlo lo que es las dinámicas y el teclado a veces, los bajos. ¿Tienes un teclado también? Sí, un teclado pequeño que toque 3-4 temas, luego el saxo alto, que hago un par de solos también con saxo alto, luego el barítono, y entonces voy ahí jugando un poco. Tengo que estar bastante concentrado, la verdad. Ya claro, porque estás tocando, nunca sí. Mejor dicho, varias teclas, ¿no? Sí, sí. Muchas teclas, ¿no? Porque además el saxo está lleno de teclas. Sí. Intentamos que no se maree el Julio. Sí, bueno, pero ya ayer hicimos un repaso de todo y ya está sonando natural. Sí, está sonando bien, ¿no? Sí. Y Giovanni, ¿qué tal se encuentra en el grupo? Sube el micro, Giovanni, así puedes hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ya de cara a la presentación del disco, Giovanni? ¿Ya estás, sí. Digamos, bien, seguro de lo que tienes que hacer? Sí, sí. ¿Los sí, temas sí, están sí, bien sí. Trabajados, todo? Sí, sí, sí, bastante seguro. Bien, aportando lo tuyo ahí, ¿no? Sí, sí, sí, yo tengo también el bajo, también una pedal board por más efecto. Ajá. Más efecto. Para el bajo. Sí, sí, vale. Sí, sí, sí. Por hacer una mezcla con la electrónica, sintetizador, todo. Tocar el bajo también en un modo no convencional. Ajá. Ma come se tocca un sintetizzatore? Ah, perfetto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces también llevas un ordenador, tienes algún teclado, todos los pedales, solo pedaleras, todo lo controlas. Sí. Aquí con las pedaleras se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Sí. ¿No? Pues sí. Pero es increíble. Es, ¿no? Un mundo. Además, ahora, claro, lo fácil de ahora es que, claro, lleva la pedalera en un estuche. Simplemente le sacan la tapa y ves aquello lleno de pequeños aparatitos. Sí, y da mucho juego, puedes combinar entre diferentes efectos y cosas raras. Pequeños aparatitos que hacen cosas increíbles, ¿no? ¿No? Exacto. Sí. Bueno, entonces que estéticamente también el grupo y visualmente también es atractivo, ¿no? De ver el grupo, sí, ¿no? Absolutamente. Como te digo, todo esto lo de la electrónica y lo orgánico y lo de mis canciones de alguna manera están puestas en directo también un pelín diferente de lo que es el disco, digamos, porque evidentemente queremos mostrar y hacer ambiente con cada una de ellas, ¿no? Entonces sí que está muy atractivo el directo, por lo menos para nosotros, lo pasamos muy bien ensayándolo y esperamos que suene muy bien también ese día, esperamos que la gente también se lo pase bien. Por supuesto que se lo van a pasar. Y mira, ahora, como antes cuando has venido y me has pasado el disco, no había tenido tiempo de ver la galleta del disco. Está muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Malvina se la ha currado mucho, y sobre todo utilizando esto. Toda la parte gráfica está muy bien, sí, del sí. disco, ¿no? Cambio y fuera. Sí, Matuque. Utilizando muchos. Está bien. Oye, Tornada de Nube Triste. ¿Qué es esto? Cuéntame. La primera canción del álbum, Tonada de Nube Triste, es una canción. Digo, se me ocurrió la primera porque será la primera del directo. Ah, por eso lo tenía en mi mente. Ya está estructurado. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, no, intentamos de que no haya ningún cabo suelto. Esta canción es justamente una de las más místicas dentro del álbum. Habla sobre llamémoslo así, un sueño, una visión, de alguna manera, sobre un chamán que quiere hacer un pacto en la naturaleza para evitar que salga cada tanto tiempo la luna llena, porque la luna llena le trae malos recuerdos de los amores que se fueron. Entonces es una canción bastante personal, significa muchas cosas para mí, y es una canción bastante seria dentro del álbum, es seria dentro del contexto como de las otras canciones que son como muy juguetonas, como Vida Porno, Rocksteady o Float o tal, donde hay un verso bastante largo y tal. Esta canción se escapa un poco de eso, porque además es una mezcla que me interesa mucho trabajar quizás en un futuro, que es utilizando las armonías y estéticas indígenas mapuches, combinándolas con la electrónica. Entonces, eso es para mí una de las fusiones más lindas que hice dentro del álbum. No es por ser nada, pero a gusto personal es la que más me gusta dentro del álbum. Mira, qué bien. Fíjate que no sé si te has dado cuenta de lo que estamos escuchando de fondo. ¿Quién es? Es un amigo mío, Gaspar Lucas Sgep. ¿Ah? Es un chileno. Ahora está, de momento está en Chile, y él hace unos años ya, esto es un trabajo que hizo él también, justamente de un trabajo de campo, de grabar música mapuche, se iba allí a grabar. Qué interesante. Y después él también él trabaja mucho en la electrónica, él es batería, después de batero empezó a trabajar la electrónica, empezó a trabajar con un teclado y expandiendo, ¿sabes?, todas las posibilidades que le da un teclado. Hizo este trabajo que se llama Handwink Psych, y los que se han ido, ¿no? Y claro, cuando sabiendo que tú venías, y también estábamos esperando a Pascual, a ver, Pascual a lo mejor anda por ahí perdida, Pascual y la vaca anda perdida por Barcelona, aún tenemos la esperanza de que llegue antes de las 6. Y dije, voy a traerle como música incidental porque sabía que el tema mapuche iba a salir. Bien, escuchamos entonces esta tonada de Nube Triste. Esteban Matuque, Cambio y Fuera. Uy, que no me lo lee, vamos a ver. Cosas que ocurren con ahí lo estoy programando. Mientras tanto les dejo a Gaspar Lucas sonando ahí de fondo, mientras el lector de CD se nos pone en su punto. Vamos a probarlo en el otro reproductor, a ver qué pasa. A ver, Esteban, a veces es cosa de los reproductores que ya llevan horas de trayectoria, y claro, el diodo, esa es una cosa que cuando salieron los lectores de CD no le dijeron a la gente. Mira, dijeron, olvídense de los tocadiscos y de cambiar, claro, de cambiar agujas a los tocadiscos, pero nadie dijo que el pequeño lector de el diodo que lee, tiene una vida, claro. Y después nos hemos enterado que eso se llama obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Programada, exactamente. Y no sé por qué ahora no lo quiere leer, vaya, curioso. Y antes lo leía perfectamente. Sí, ¿no? Hemos estado tocando todo el tiempo. Sí, hemos estado tocando varios temas. No sé por qué ahora no lo quiere leer. Podemos hacerlo en directo también. No sé, no te preocupes. lo dejamos para otro día y pasamos a tocar otra cosa. Eso no hay problema. Sí, no sé, mira, aquí curiosamente, antes me lo leía perfectamente y en el reproductor donde estaba lo leía y ahora no. Bueno, mira, le ha cogido un ataque de... A lo mejor es bipolar el reproductor de CD este. Mucho más tú que no le gustó. No. Se cansó. No es por eso. Dejamos a Gaspar Lucas ahí. Es curioso el fenómeno. Es un fenómeno paranormal. Puede ser. Pues esto a lo mejor es para decir, a ver, dejen ya de tocar tanta música de Matuki y vayan a verlo en directo. Más bien, vayan, eso me gustó. Vayan a verlo en directo el sábado, 9 de marzo, ahí al Spank Baby, ¿no? Exacto. Eso es lo que está pidiendo el CD, ¿no? Bueno, dejamos sonando un momentito a Gaspar Lucas de fondo y de paso... agradecerles a Giovanni que haya venido, a Julius. Gracias a ti. Disculpa por no acordarme que ya habías estado aquí antes. No, pero sí. Bastante gracias, años, Giovanni. Y a ti, Esteban, pues te agradezco muchísimo que hayas venido por aquí a mostrar el trabajo, siempre con esa energía y esa pasión y esa sonrisa. Y esto me gusta de grupo, porque además es contagioso. Julius también. Sí, sí. Tiene una sonrisa maravillosa. De momento estamos haciendo solo buena onda. Y Giovanni, de momento. Sí, de momento hay buena onda, sí. Bueno, se agradece sí, eso. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Se agradece esa buena onda. Y me imagino que esa buena onda también se ve en directo, sí, ¿no? Absolutamente, como digo, hemos logrado en el poquito tiempo que nos hemos acoplado los tres. La verdad es que uno agradece trabajar con músicos después de estar trabajando durante mucho tiempo solo, y claro, con las personas que uno busca normalmente tienen que ser de alguna manera un personaje que tenga algo al fin, ¿no? Y con ellos ha ocurrido esta magia y espero que se mantenga. Mira, un cosita, aprovechando, sí, espero también que se mantenga y que dure. Uh-huh. Aprovechando que estés aquí, ya sé que el certamen que voy a mencionar ahora no es del agrado de mucha gente, es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Es muy controvertido, ¿no? Hay gente que le gusta, otros que no, en fin. Pero allí hay una parte también, no sé, de música folclórica, ¿no? Y hay una parte de, digamos, lo que es estrictamente comercial, hay un premio también a la música folclórica. Y este año lo ganó una compositora, guitarrista y cantante, Paula Herrera. No sé si estás al tanto de eso. No la conozco. Paula Herrera. Con una canción que ahora mismo tendría que entrar a internet para verlo, pero es una canción de un disco nuevo de Paula Herrera. Paula pasó por Barcelona hace un tiempo y estuvo aquí sentada donde mismo estás tú sentado ahora, con su guitarra y cantando los temas de este disco que lleva por título Verde y Celeste. Yo sé que a ella lo del entorno del Festival de Viña del Mar realmente no es lo que más le interesa, pero sí. Decía ella que lo que le interesaba es que primero agradecía el premio, obviamente la gaviota esta que te dan, pero es la posibilidad que le da este premio de poder mostrar su música. Exacto. Viajar por Chile y mostrar su música, porque ella lo que quiere es que esta música que ella hace pues se escuche, claro, no fuera del entorno que tú puedes lograr, digamos, de forma normal. Un premio te abre puertas, por supuesto, evidentemente. Es una buena vitrina, ¿no? Es una buena vitrina. Y quiero recordar el paso de Paula Herrera por aquí, por el estudio de Contrabanda. Si alguien se mete en YouTube y pone Paula Herrera, verá que hay un par de canciones, como mínimo una, que se grabó aquí en el estudio de Contrabanda. Y es Canción pa' cuando te vaigas. Que ella mismo lo explicó, dice, realmente dijo, si tuviese que decirse correctamente en castellano sería Canción para cuando te vayas. Pero es una forma coloquial de pueblo, chilenismo, ¿no? Chilenismo, ¿no? Canción pa' cuando te vayas. Y quiero recordar la presencia de Paula Herrera aquí en el estudio, escuchando esta canción de este disco, que ya te digo, se titula Verde y Celeste. Otro pedacito de Chile que tenemos la suerte de haber compartido con ella aquí en el estudio, y ahora la recordamos después de haber ganado el premio a la canción folclórica de este año 2013. Perfecto. mar que ha entrado a mi recuerdo y ha hecho borrar todo lo amargo de ti en mí. Cuando te vayas habrá mil flores allí, te darán todo lo que no encontraste aquí. Canción para cuando te vayas, que la pueden ver en YouTube, como les decía, ¿no? Entran a YouTube, ponen Paula Herrera, canción para cuando te vayas, y se grabó aquí en directo en el estudio de Contrabanda FM. Les voy a hacer escuchar otra canción de Paula Herrera, de este álbum Verde y Celeste. Me pondré en contacto con Paula. Bueno, ya le escribí felicitándola por el premio, pero le voy a escribir solicitándole que me envíe su nuevo disco, a ver si es posible que ella lo pueda hacer. Fuerza Naturaleza, así se llama el tema número 10 de este álbum Verde y Celeste, Paula Herrera. Kilométrico desierto hasta que encuentre Herrera, y este tema titulado Fuerza Naturaleza, de su disco Verde y Celeste. Un montón de músicas, Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. 8 y media a 10 y media de la mañana. También en Valparaíso, la Radio Neta, Valparaíso, Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, que también allí hace ya unos... desde el año pasado y ya bastantes meses, también escuchan allí un montón de músicas. Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada en Granada, y con la página web radioalmaina.org en Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Antes les anunciaba que íbamos a escuchar un tema del disco de Esteban Matuque, Cambio y Fuera. Inclusive lo presentamos y todo cuando estaba aquí en el estudio, Tonada de Nube Triste, y que el reproductor no hacía una tontería, pero claro, yo le explicaba a Esteban que los reproductores, especialmente aquí en una radio que está constantemente sonando, ya pues ya les ocurre cuando empieza a hacer eso, es que hay que cambiarlo. No es nada normal, digamos. Eso es parte de la gran mentira de los medios, digamos, de comunicación, de los cuales se valen los productos para vender, que nos decían que bien que con el CD ya no tenemos que cambiar agujas, pero no decían que después de un tiempo, como las bombillas, porque ese pequeñito diodo es una bombillita, tiene unas determinadas horas de vida, y cuando empieza a perder, digamos, el máximo de potencia, empieza a fallar. Así que si alguna vez pues hay algún CD que no se lo lee, o que empieza a saltar, primero limpio, ¿no? Porque es posible que esté sucio, pero si lo sigue haciendo, es muy posible que haya que reemplazarlo, porque ya no sale más caro cambiar el diodo lector que comprar uno nuevo. Bien, hablábamos del tema Tonada de Nube Triste, y puse el CD en el ordenador, y aquí sí que lo lee perfectamente, entonces lo vamos a escuchar. Tonada de Nube Triste, ahí lo tienen, un montón de músicas. El campo y todo es trigal, y el agua bruta. Los brujos dicen que no parará de llover. La luz que siempre brilló, ahora saca su poder. Parece que está cantando ya el pájaro sin su voz. Cae el rayito del cielo para alegrarle su nido. Dicen que viene callado por bajo del matorral, una serpiente sin ojos se ha mutado, es el chamán. Viene en busca de todo el poder, viene en busca de saber. Quiere entender lo que pasa cuando el sol baila al revés. Sabe que el tiempo se va a acabar y que la luna vendrá a recordarle que duelen los amores que se van. A recordarle que duelen los amores que se van. A recordarle que duelen los amores que se van. Luna que todo lo mirarás, déjame ya de mirar. Hoy haré un pacto a los cielos para que no me alumbre más. Quiero que venga una nube ya, quiero que empiece a llover. Quiero sentir que el olvido se apodera de mi ser. Quiero sentir que el olvido se apodera de mi ser. Siento que viene una nube detrás, la lluvia moja. Lo bosques el campo y todo el trigal, y el agua bruta. Los brujos dicen que no parará de llover. La luz que siempre brilló, su poder. Siento que viene una nube detrás, la lluvia moja. Lo bosques el campo y todo el trigal, y el agua brota. Los brujos dicen que no parará de llover. La luz que siempre brilló, ahora saca su poder. Eso era el señor Esteban Matuque y el tema titulado Tonada de Nube Triste. Lo que sigue sonando de fondo es el Hank Inside de Gaspar Lucas. domingo, este pasado domingo, estuvo por aquí, por Barcelona, concretamente en Hospitalet, en el Auditorio Barradas, la cantautora, pianista, chilena, Pascuala Vaca. Aquí terminó su gira, una gira muy cortita este año, 2 semanas, estuvo por Alemania, por algunos lugares en Cataluña, y presentando ya de forma oficial su disco más reciente, Busco Paraíso, en compañía de su grupo, Fauna, Pascuala y la Vaca y Fauna. Fue un concierto maravilloso con una cantante con una capacidad de comunicación y de encantar al público enorme, acompañada además por unos grandes músicos, grandes instrumentistas, y nos hizo disfrutar muchísimo con sus canciones. Aquí tengo el disco, Busco Paraíso. La semana pasada creo que les hice escuchar un par de canciones. Si la memoria no me traiciona, les hice escuchar justamente el tema que le da título a este disco, Busco Paraíso, y En el tren a Kanyakumari. Ahora les voy a hacer escuchar otras. Y también les hice escuchar, si no me equivoco, el Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá, que fue el tema con el cual cerró el concierto del domingo en la noche. Ahora les quiero hacer escuchar un tema titulado No es Nuez. ¿Qué les parece? No es Nuez, que es el tema número 6 de este disco. Aquí lo tienen, Pascuala y la Vaca, Fauna, de su disco Busco Paraíso, y No es Nuez. Nuez. Busco Paraíso. Este es el álbum. Pascual y la Vaca y Fauna. Que estuvieron aquí en el Hospitalet, en el Auditorio Barrada, este pasado domingo. Salió al Paraíso la conversación. Bueno, siempre sale cuando presentamos el programa porque nos escuchan en la radioneta. Esteban lo comentó porque él vivió en Valparaíso, estudió allí en Playa Ancha. Pascual y la Vaca es de Valparaíso. Y nos quedan un par de minutos para un par de temas. Y ya que estamos en Valparaíso, qué mejor que escuchar la música y los artistas de un sitio mítico, el Cinsano, de un CD doble que recoge un CD con música y un DVD. Otra noche en el Cinsano. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Marinero. Marinero, Carmen Corena a la voz, Manuel Fuente Alba también a la voz, José Pollito González al piano, Luis Barrera al acordeón, Peter Álvarez a la guitarra eléctrica y al bajo. Y también hay un par de invitados, uno de ellos Álvaro Enríquez a la guitarra. Y ¿quién más tenemos aquí? También a Ricardo Barrios, el trompeta de la mítica orquesta Wambalí. Otra noche en el Cinsano. Marinero. Ya que estamos en el puerto, pues seguimos con temas relacionados con el mar. Los Piratas, seguimos escuchando de este CD, Otra Noche en el Cinsano. Escándalo, artista. Salto. Vamos. Thank you. otra cueca desde el Cinsano en Valparaíso, Los Piratas. Chile, Memorias de la Moneda, la Casa América y el Centro Salvador Allende presentan un libro. Esto se hace en la Casa América de Cataluña, calle Córcega 299, y es el lunes 11 de marzo a las 20 horas. Chile, Memorias de la Moneda. La actividad, dice, contará con las intervenciones de Antonio Travería, director general de Casa América Cataluña, María Chiara Bianchini, autora del libro, y Andreu Mayallo, catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona. Chile, Memorias de la Moneda, la reconstrucción de un símbolo político. Casa América, Cataluña, Córcega 299, el 11 de marzo, lunes 11 de marzo, en Barcelona. Córcega 299. No, les he dicho bien la dirección, ¿verdad? Córcega 299, Barcelona, lunes 11 de marzo a las 20 horas. Y así hemos llegado al final de Un Mon de Músicas, esta vez con la presencia de Esteban Matuque, Julius y Giovanni, presentando su nuevo disco y presentando este concierto que se realizará el sábado 9 de marzo en la sala Spanked Baby, en la calle Vista Alegre número 1, a partir de las, no sé, 21 horas, si no me equivoco. 5 euros la entrada, 5 euros la entrada, 10 euros con el disco. Bien, Un Mon de Músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, con una voz que ya lo pueden comprobar, bastante cascada. Estoy resfriado y anoche me pasé toda la noche tosiendo y esto me ha perjudicado la voz, pero aún así, la cita fiel, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl, la Radioneta Valparaíso, Chile. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina, 107.1, página web radioalmaina.org. En Valparaíso, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Nada más, mail del programa nosolojazz@gmail.com y el podcast nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Y si alguna vez, que ya nos ocurrió hace un par de semanas, en febrero, que la página web de Contrabanda estaban actualizándola, también paralelo a eso tengo un blogspot. Si ponen No Solo Jazz blogspot, ya llegan directamente a él. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Adiós, bye bye, chao chao. Nos vemos. Un Mon de Músicas.